La máquina de tejer. A veces solo escribo frases, cosas que se me ocurren, y es como que muchas veces no tienen música, quedan ahí en el olvido, pero como que de ese ejercicio de escribir cosas, algunas veces vas a escribir y ya te sale con una melodía. Pero sí, no suelo hacer, no me sale en realidad hacer canciones que den como una mirada o una postura o con un mensaje. Es más una cuestión, ahí va, introspectiva, más vincular, sí, vincular con la vida, con la existencia, momento, lo que pasa en ese momento, sí, las cosas que te atraviesan, en fin. Bueno, me pasaba al escuchar el de Culebra, que habían algunos momentos con algunas canciones, pero a ver, yo soy muy malo para los nombres, pero es como un candombe. Canciones llama. Sí, sí, ahí va. Tal vez esa canción es como un vómito, así, es la letra. Es muy descriptiva. Sí, tiene un poco de todo, de persecuta, sí, de autosugestión y de personajes de la calle y de gente quemada y de gente alienada. Sí, con el diente. Sí, también te sale para mí. Sí. Ah, es brutal esa canción. O la del salto también. Esa letra habla en realidad de vínculos concretos que están como permeados un poco por el silencio, a veces por la incapacidad o la incomunicación de hablar con el otro, de decir lo que sentís, que a veces te traba eso, te paraliza un poco, y esa canción un poco habla de cuando te animás a romper un poco ese muro de incomunicación con una persona que querés y te animás a hablar y arreglar un poco eso. Esa canción habla de eso puntualmente, o sea que sí, ahí hay algo bien concreto, tal vez tenga un poco de sanación, seguro lo tiene. ¿Y actualmente vos vivís de la música, hace tiempo que vivís la música, o tenés que hacer otras cosas como para sustentarte? Por ahora estoy solamente enfocado a la música, pero se me está complicando. Yo venía medio que mechando un poco también con otro tipo de cosas como editar. ¿Editas audiovisual o...? Audiovisual, imagen. Y eso, la última vez que hice un trabajo de eso fue en el 2015, principios. Después como que me asenté bastante trabajando con el Cuarteto del Amor, haciendo serenatas. Sí. Y todavía sigo trabajando de eso. Pero actualmente estoy dando clases de guitarra, que era algo que también hice durante mucho tiempo. Y voy a tener que expandir un poco también por ese lado, porque, por ejemplo, antes daba clases también en colegios y eso en un momento lo dejé. Y ahora tal vez estoy pensando en que lo pueda retomar. Por ahora estoy viendo cómo sobrevivir con la música, que no es nada fácil. Y es difícil como conseguir ese equilibrio. Es difícil conseguir ese equilibrio. Yo qué sé, yo la verdad que disfruté mucho, por ejemplo, hubo una época con el cuarteto que estábamos como muy asentados, que pudimos viajar a Brasil, a Bolivia, trabajamos mucho, realmente eso me permitió aprender muchas cosas, pero además también vivir y se siente muy bien. ¿Tocar y estar en viaje? Estar en viaje y también vivir acá y poder desarrollar tu vida o hacer la música de la película, por ejemplo, que eso fue. ¿Eso seguís haciendo? ¿Cómo es? Eso... Puntualmente no he vuelto a hacer música, sí para audiovisual, pero no para cine puntualmente. Yo había hecho música para cortos y esto, pero lo de Clever fue un laburo, además fue un laburo como profesional desde ese punto de vista, dicen. O sea, me pude comprar un equipo, me pude comprar una guitarra eléctrica, pude viajar también, fue. He hecho laburos para piezas de audiovisual, sí. Por ejemplo, videos institucionales, videos, sí, he hecho, no sé, para series, hice por ejemplo música para una Crónica Animal que salió por Canal 5, y alguna que otra, no publicidad, pero video arte, pero cosas así, o video danza o cosas así, donde hay una marca de fondo, y bueno, me he prostituido también y he hecho, porque algo hay que vivir. Y pasa porque toca una necesidad básica. Exacto, exacto. De tener tranquilidad para poder seguir. Exacto, y porque precisas la plata y no queda otra que bueno, que agachar la cabeza y hacerlo. Y bueno, también a veces pienso que no sé hacer otra cosa. Que en realidad sí, pero a veces estás tan en el carro de la música que te es difícil a veces visualizar otra posibilidad. Bueno, ¿qué otra cosa podía hacer? Farah, ¿y crees en el azar, en la casualidad? Sí, creo, tal vez pueda ser un poco engañosa. Hay cosas que son muy azarosas, sí. Encuentros con determinada gente, ahí va eso de conocer gente que aparece en tu vida. Pero siempre hay una correlación con las cosas que vos hacés, las actividades que vos hacés, dónde te vas moviendo, para dónde perfilás. No sé, el trabajo, el tocar, los vínculos, la amistad. Entonces, hay algo que va relacionado. Siempre, no es que se da solamente por una casualidad, pero a veces sí creo en el azar de encontrarte con determinada gente o que pasen determinadas cosas simultáneas. No sé muy bien cómo explicarlo, pero creo que sí, algo supersticioso ahí tengo, sí, como de pensar en esa cosa del azar. Y creo también que muchas veces la música también tiene cosas azarosas, como hallazgos de melodía, de frases, de letras que son casualidades, ¿sabes? Claro. Y que a veces tiene como eso de la magia, que también pasa en cualquier cosa que tenga como un universo en sí mismo, como puede ser una canción o una pieza de música, como puede ser también, no sé, una escena de algo, que a veces pasan cosas que no estaban premeditadas y que ahí está un poco la magia de saber aprovecharlas o no. Como justo hoy hablábamos con Clever y hay una escena de esa película que tuvo una cosa, bueno, no viene al caso, pero uno de los personajes tira como una cosa por el camino y esa cosa va rodando. Ellos no lo tenían planificado y por la ruta, había una ruta entre medio, en el plano, y como que la chapa esa que era redonda así va girando y se le atraviesa una moto. Podría haber causado un accidente, pero no pasó nada. Pasa la moto y apenas pasa la moto sigue de golpe la chapa girando. Y eso quedó registrado en cámara y lo dejaron así y la escena dura hasta que pasa eso. O sea que ese tipo de cosas hay que aprovecharlas, sí. Y un poco eso es azar también y magia, como le llaman, magia del cine, magia de la pintura, a veces un manchón, no sé, el pintor que se le cae una mancha y descubre algo a través de eso que es inesperado. Estás bobeando o divagando con la guitarra, con un instrumento y encontrás una forma de hacer algo que te cuadra y te resuena ahí en tu forma de hacer las cosas. Entonces ahí hay azar también. Sí, totalmente. La máquina de tejer. Sacate un papel de eso. Elijo cualquiera, sí, uno de esos tres. Y bueno, vamos con el del medio. Tocar un tema mío. No tiene título todavía. Así que es un sin título. Mira, mira. Máquina de tejer. ¿Sentís que hay algo que te provoque mayor conexión que la música o una conexión similar? Sí, no sé, me parece que es un poco los vínculos de amistad, de amor, con Rogelio, por ejemplo. Rogelio está basado acá. No sé, sí, la cuestión de eso, el tacto, el sexo, ese tipo de cosas generan estados de bienestar, de comunicación similares con lo que vos podés sentir con la música. Y de hecho los busco también porque me gustaría tener un poco más de eso. Poder conectarme con otros. Es como una fuente vital, ¿no? Me gustaría poder ampliar un poco, que no sea solo música, sino de animarse con el cuerpo a también sentir, a poder expresar y poder recibir afecto. O ese es el viaje que estoy teniendo. Si te miraras a futuro, ¿te ves como continuando así con esta exploración de la música? Me veo haciendo música para siempre, como hasta cuando la pueda hacer. Y no esté chocheando o algo así, hasta que me dé las facultades, me veo, sí. La máquina de tejer. Este segmento nace de la comunicación no violenta, la CNV de Marshall Rosenberg, el cual decía, entre otras cosas, que todos los seres humanos tenemos necesidades universales, las cuales pueden estar cubiertas o no, y para que ello suceda, va a depender de los sentimientos que tenga cada uno en ese momento. Y a raíz de eso surge esta base de preguntas que puede ser contestada a modo de ping-pong o también más descriptiva dependiendo de lo que desee el entrevistado. La máquina de tejer. Yo te digo unos sentimientos y vos me decís qué banda te provocó eso o músico. Ahí va. Por ejemplo, amor. Y yo qué sé, Víctor Jara, Zita Rosa. Atahualpa Yupanqui. ¿Alegría? La Polla Records, Los Ramones, Fugazi, Dead Kennedys. ¿Aburrimiento? La ópera, esa cosa cantada, media teatral, pero ultra agarrada a determinadas reglas. Sí, aburrimiento, la danza clásica también. O también el virtuosismo. El virtuosismo puramente volcado a la técnica, esencialmente a la técnica y el valor. Hay gente que le da mucho valor a eso y me embola por lo general. Que sea un valor en sí mismo el ser un buen ejecutante de un instrumento y hay gente que compite por ser el mejor en su área, por ser el mejor baterista, por ser... Y terminan sonando a una cosa... Sí, es ultra técnica. Ultra técnica, sí, un sello particular, no sé, no le doy mucho valor. Y es más, me genera aburrimiento porque muchas veces oigo a músicos que son ultra pro, ultra técnicos, ultra virtuosos. Y si ese virtuosismo no tiene una raíz ahí de creatividad o cosas, me resulta plenamente aburrido, así. Sí. Y me pasa mucho. Yo tengo muchos amigos que se copan a ver videos. Pa, mirá estos locos cómo bailan, cómo cosas. Y lo veo y a mí no me produce absolutamente nada que puedan estar haciendo equilibrio en una bicicleta de una rueda, haciendo malabares y tocando una flauta. Te felicito, pero no es lo mío. Asombro. Y bueno, sigo encontrando cosas. No sé, ahora no se me viene a la mente nada, pero sí estoy encontrando como música moderna de ahora que me asombra la velocidad en la que estamos viviendo hoy. Creo que tiene esa correlación con el pastiche y el collage que algunos músicos se están animando a hacer, ¿viste? Como realmente conjugar un montón de influencias y hacer que en una canción convivan o coexistan diferentes estéticas ya. Como parte de eso, ¿no? De que está, ya hoy en día escuchamos 10 segundos de una cosa y ya decidimos si nos quedamos ahí o no. Y en ese sentido sí, tengo asombro por algunas músicas. No se me viene ahora... La banda o el cantante. Sí, pero está ahí, sí. ¿Tristeza? No sé si es lo mismo, pero melancolía, sí. Hace poco escuché, por ejemplo, sí, de Cabrera y se me vino el nudo ahí. Esa cosa difícil de respirar ahí. ¿Pero por un tema de que es uruguayo? Por un tema de lo que me evoca la letra. No sé bien qué es, y tampoco me quiero saber muy bien qué es, pero me evoca algo como algo melancólico, como una pérdida, algo que se escapa, algo que no está, o un recuerdo de un pasado que no vuelve, y eso es melancolía pura, y que tiene un poco de tristeza, lógicamente. Pero me pasa con muchas canciones, también el otro día, una conocida posteó en Facebook un tema de Rubén Olivera, y que también que lo escuché y esa fue como no una tristeza, también tal vez una cosa de que tiene una fuerza consigo, y era una letra que puntualmente estaba dirigida al tema de los desaparecidos y también me dejó con un nudo ahí en la garganta y llorando, o sea que no es una tristeza, tal vez ese no es el sentimiento, sino como una cuestión de dolor que hay ahí. A mí me pega bastante de cerca además ese tema, mi viejo fue preso político, o sea que cargo con ese dolor también por ser hijo y porque esa historia está ahí en mi familia y justamente provoca muchos velos de silencio y de cosas dolorosas que muchas veces no se hablan y que a veces hay que hablar y sacar para afuera. Como que conecté mucho con ese tema, no me puedo acordar el título. Una canción hermosa me pareció una canción hermosa. Sí, además que tiene esa sutileza. Hermosísima. Para cantar y sí. Tocar. Que, claro. Y todo, la melodía, la letra, la escuché y me pegó de una manera. Me pasó también con temas de Víctor Jara, si bien no es que yo sea fanático pero son gente que de repente tiene esos temas que te producen eso, pero eso tiene que ver además conmigo y ese sentimiento por la historia familiar que tengo y es así. ¿Calma? Yo soy tan ansioso que me cuesta tanto la calma. Sí, bueno, el metal, por ejemplo. A mí me calma la música agresiva. Mirá. Salado. ¿Qué bandas de metal? Y de la vieja guardia, el thrash metal, yo qué sé, Pantera, Sepultura. Lo ruidoso, Celtic Frost, así sea black metal, Darkthrone, Ted Kennedy, no sé, viste. Mira. A mí la música como agresiva tiene un efecto de calma para mí. Las bandas de hardcore también, Y acostumbro, yo qué sé, yo ahora no lo estoy haciendo, pero poner un disco de Slayer y dormirme con ese disco es algo común para mí. Me calma eso, por la fuerza que tiene esa música, por la agresividad que tiene esa música, me calma más que una música como de Brian Eno, el Music for Airport, claro. Que hay una versión de 6 horas en una nota. que eso también lo puedo escuchar, pero no sé si eso es como un efecto de calma, viste, que eso se ajusta de acuerdo a la personalidad. Uh-huh. Y tal vez yo para calmarme preciso música con una dosis, determinada dosis de información. El otro día puse el Rather Rip, que es un disco de Sonic Youth, y lo puse para justamente para poder para bajar un poco. Está, sí, yo sé que es música que no al común de la gente ni a palo lo pone en un estado de... Pero conmigo tiene el efecto contrario. ¿Asco? Cuando veo cosas que repiten y repiten, los mismos clichés, y en todos los géneros, en cumbia, en rock, en... El refrito te da. El refrito me da, sí, asco. ¿Admiración? Me dan ponerle la gente o los músicos. Hablando de música específicamente, ¿no? Los músicos que pueden evolucionar, que no se estancan en su verdad, a defenderse. Porque también eso me produce asco por contrapartida. Sí, músicas que... La rigidez. Que son rígidos, que se... agarraron su escudo y de acá no me muevo y acá me voy a quedar contra la evolución de los demás y los jóvenes no saben nada y ustedes no vivieron la dictadura, yo sé lo que es crecer en dictadura, yo sé lo que te agarren. Entonces, como yo viví eso, vos no lo viviste, vos sos un hijo de esta democracia, vos no sabes nada en el fondo. Hay muchos músicos que están en eso, ¿viste? Y eso sí me da asco, y que agarran como su chacrita de verdad y la defienden a... Y entonces son opinólogos y opinan de todo y ta, en realidad lo que hay en el fondo es un miedo ahí, yo veo un miedo y hablan mal de otros músicos y ta, ¿viste? Proyectan una cosa, una inseguridad muy grande y lo veo, obviamente no voy a hablar de quién, pero sí que veo eso acá, eso me da asco. Y la gente que hace y que trabaja y que su método es abrir la cancha y tratar de evolucionar, esa es la que me produce admiración. Y eso, yo qué sé, tengo, no sé, amigos músicos de ahora, sí, el nombrar. Portillo, los puedo nombrar, el Fabri, el Pau, no sé, te puedo nombrar mil músicos de la vuelta que me siento en consonancia con el camino que hacen, que es más de, bueno, estamos para hacer y menos hablar y bueno, no vamos a jugar con este mainstream de los músicos, que son los mismos, que pasan las décadas y siguen siendo los mismos, que juegan como en ese lugar y tienen un miedo tremendo a abrir la cancha, y está, bueno, pero que no la abran. Ahora ya el mundo cambió y cada uno se puede grabar en su casa, cada uno puede armarse las fechas y de hecho nosotros estamos haciendo fechas acá, en este link. Sí. Admiración, mirá Instrument, la película de Fugazi, está en YouTube subtitulada, eso es una admiración total, así, viste, locos que nada, con la música quieren hacer algo más, que ser vínculos reales, también, vínculos, ¿no? Reales, generar un vínculo real, salir de la foto, de la foto, salir de eso, que eso uno lo adopta, obviamente, sí. Hay que ser autocrítico. Yo en algún momento adopté eso, yo en algún momento tuve una banda, quise ser conocido, quise ir a golpear puertas, denos bola, claro. Que queremos tocar y queremos un mundo de ilusiones que por un lado se van cayendo abajo, porque ese romanticismo se pierde, y por otro lado te vas dando cuenta realmente para dónde querés ir. La música para uno tiene que ser un espacio de poder sentirte bien, porque ya hay muchas cosas para sentirte mal, y los músicos tienen, por lo general, no sé, o encuentran una sensibilidad que los puede llevar a sentirse quemados y cosas. Y no quiero eso, ¿viste? Veo muchos músicos, he hablado con muchos músicos que están así, que son como unos viejos cascarrabia, mal, pero no te digo que sea gracioso, pero en un punto en el que ya te ves y decís, pa, yo no quiero llegar así. Entonces, la única manera de eso es ir evolucionando y no enquistarte así en algo, en una cosa ególatra, ¿viste? de aislamiento y de pensar que está, tu verdad es la que vale más. Este, eso no lo quiero. Bueno, muchas gracias a vos. Gracias a vos por tenerme en cuenta para esto, de verdad. Bueno, me encantó. Sabelo. La máquina de tejer.